está, un poco más tranqui. Bueno, el tema que viene ahora se llama, te dirá. Te dirán que compres todo lo que puedas ver. Te dirán que busques tener más y más poder. Te dirán que nada, ya nada podés hacer. Te dirán que el mundo se ha echado a perder. Te dirán que dejes de soñar. A pensar, te dirán que aceptes las cosas tal cual están, te dirán que te limites a estudiar o trabajar, te dirán que el romanticismo se ha quedado atrás, te dirán que te infiltres en la guerra de la paz y que vayas a votar. Y que vayas a callar, te dirán que cantes el himno nacional, pero que olvides la masacre que hicieron unos años atrás. Debes cumplir con la ley. Te dirán que unos colores tendrás que defender. Te dirán que te intereses solo en tu bienestar. Te dirán que todo siempre ha sido y será igual. Te dirán que en esta tierra está prohibido imaginar. Esclavizar, y no quiero. sociedad.